Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 32 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy analizamos un juego que puede hacer que dejes de jugar con tus amigos. Hola, muy buenas. Además de las secciones habituales tenemos Se buscan mecenas y vuelven Manías lúdicos. Como siempre os recordamos las formas de contacto. Podéis acceder a la web en www.analisisparálisis.es, contactarnos por email en analisisparálisisblog@gmail.com y podéis seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario APJuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Fantasy Flight Games anuncia Dungeon Quest edición revisada. Esta misma semana han anunciado una nueva versión del ya clásico juego de exploración de mazmorras ambientado en Terrinot. Esta sería ya la tercera edición. Como cambios destacables, traerá un nuevo sistema de combate mejorado y prometen una mazmorra aún más peligrosa. Esta nueva edición saldrá en Estados Unidos a finales de año. La verdad es que es bastante sorprendente este anuncio porque la segunda edición no tiene mucho tiempo, salió hace poco. Y de hecho hay bastante gente que se ha quejado por ello, porque tiene la segunda edición comprada hace nada y sale ahora la tercera. Entonces lo que ha hecho Fantasy Flight ha sido poner las reglas para jugar a la segunda edición con las reglas mejoradas de esta tercera edición. Así que todos los que tengáis la edición vieja, la segunda, no os preocupéis que cuando salga esta tercera vais a poder adaptarla sin problemas. ¿A ti qué te pareció este juego? Bueno, ya lo hablamos en el especial Terrinot, pero puedes volver a opinar. Que yo recuerde que es, mi memoria es bastante mala. Solo me acuerdo de que molaba mucho el personaje de la tía que tenía una quimera. El enano estaba muy loco. La cosa era buscar el camino más rápido para llegar al dragón y robarle todos los tesoros. Y era muy difícil, ¿no? Incluso se podía morir en el turno 1, por lo que tengo entendido. Que ahí estaba la coña de esta, que dicen que aún es más difícil, entonces supongo que puedas morir ya durante el setup del juego. Pero bueno, la cosa es, ¿tú le darías otra oportunidad al juego o no? Yo lo veo un poco complicado, más que nada porque mucho tiene que cambiar esta edición revisada para que el juego sea diferente. Y el juego en sí a mí no me gustó. O sea, no es cuestión de fácil o difícil, es que no sé, no lo veía divertido. No nos llamó mucho la atención, tampoco nos lo pasamos muy bien, entonces no creo que caiga esta nueva edición. Además, si se puede adaptar la vieja a la nueva, significa que los cambios tampoco son muy grandes. No creo que, yo qué sé, con algunos cambios en las reglas, no sé muy bien cómo irá la cosa, el juego mejore mucho. O sea, si cambiaran todas las cartas, todas las cosas, yo qué sé. A mí tampoco me llama mucho la atención. Podría volverlo a jugar, pero es que recuerdo que el juego no me gustó nada. Es de esos juegos que te apetece que te gusten y luego cuando no te gustan te decepcionan un montón. A mí me pasó con este juego. Yo ya estaba imaginando cómo pintaba el enano, lo jugué y me dio mucho asco. Nations, The Dice Game. Lotapelit, que creo que es como se pronuncia si es francés, anuncia la versión de dados de su exitoso juego de tablero. Lotapelit. A lo largo de 4 turnos o eras, los jugadores tiran sus dados y tendrán la posibilidad de relanzarlos todos, relanzar solo algunos o comprar alguna de las piezas disponibles. Estas piezas dan bonos inmediatos. Al final de cada era se comprueban los resultados de guerra y hambruna, que otorgan puntos y penalizaciones. El juego se presentará en Essen y saldrá durante el tercer trimestre. Se nota que no lo estás leyendo, ¿no? No se nota porque es que encima me interesa cero este juego. O sea, si me gustaba poco, encima ahora otro más. Ah. Igual este te gusta más porque es el típico juego de tirar y retirar dados y coger los setitas ahí rápido. No. A ver, ¿no por qué? Porque es Nations. No me gusta crear imperios ni civilizaciones. A mí me gusta farmear y las cosas kawaiis. Bueno, el juego es un poco un sacacuartos, yo creo, porque es el Nations en miniatura. Hicieron lo mismo, me acuerdo, con el Through the Ages. Están llevando el mismo camino. O sea, el Nations se ha vendido mucho como un sustituto, que al final, bueno, todo el mundo ha llegado a la conclusión de que no se parecen tanto al Through the Ages. Y ahora sacan, igual que hicieron con el Through the Ages de, no sé si era de dados también. Bueno, el Through the Ages en miniatura este que sacaron. Pues ahora han hecho lo mismo con el Nations este. A ver, si buscáis la noticia, explican el juego de forma más extensa. No tiene mala pinta tampoco. Es tirar dados, poder retirar los dados y vas comprando edificios que hacen un tipo de bonus y bueno, creo que van con bando y además luego está la fase de guerra. Oye, pues puede estar entretenido, yo qué sé, pero parece un poco que han querido sacar los dineritos ahora que el Nations está de moda. Pues muy bien, porque de mi bolsillo no va a salir un duro. Para el Nations, no. Juegazo. Busco jugadores de Nations en Madrid. Onward to Venus, el nuevo juego de Martin Wallace. El juego estará basado en el universo steampunk del Dr. Grotbolt, personaje creado por Greg Broadmoor, o Broadmore, No se han desvelado mecánicas, lo poco que se sabe es que será un juego de hasta 5 jugadores que tendrán que viajar por el sistema solar explorando los diferentes mundos que encuentran y todo gracias a los inventos del Dr. Grotbord. El juego se presentará en Essen, así que si nada falla lo veremos en directo. Pero a ver, ¿es cooperativo? No, a ver, es Martin Wallace, ¿sabes quién es, no? El hombre este. Sí. Vale, pues no creo que sea cooperativo, será... A mí me pega que va a ser deck building, me pega un poco Stadium Emerald, no sé por qué, las mecánicas. Vale, pues si es Martin Wallace y es steampunk y no es cooperativo, ¡comprado! El personaje este de ficción, yo no he leído nada de él, no tengo ni idea quién es ni nada. Solo se ha desvelado una especie de carátula o posible carátula del juego, tiene muy buena pinta. A mí el universo steampunk también me llama mucho la atención, pero como no se sabe todavía nada de mecánicas, estamos ahí un poco en ascuas. Pinch of Blood sobrevive al apocalipsis zombie en un pub. Se trata de un nuevo juego de zombies cooperativo en el que debemos sobrevivir al ataque zombie mientras llega el vehículo de rescate. Se puede jugar de 2 a 4 jugadores y a pesar de ser cooperativo, en el vehículo no hay más plazas. Bueno, Nancy ha intentado leer esta noticia 5 veces ya, no sé por qué dice no hay más plazas. Entonces, a pesar de ser cooperativo, en el vehículo no hay plazas para todos, por lo que los jugadores irán decidiendo si ayudar a los demás o defenderse solos. ¿No? Ya después de 200 tomas falsas que hemos hecho, lo dejamos así porque si no, el podcast vamos a tardar en hacerlo 6 horas, por lo menos. No hay más plazas. Bueno, entonces te ha quedado claro de qué va el juego, por lo menos. No. Después de leerlo 20 veces, encima no te has enterado. Yo lo único que sé es que es un juego de zombies en el que se beben pintas. El argumento se parece bastante a Shaun of the Dead o Zombies Party, como lo tradujeron de forma extraña aquí en España, ¿no? La peli esta de risa, la comedia zombie. Sí, sí. No sé nada de mecánicas, me parece demasiado freaky esto de Pinch of Blood y no me llama mucho la atención lo de sobrevivir en el pub, lo único que las mecánicas estén entretenidas. A mí eso de que no entren todos en el vehículo de escape me gusta, porque significa que es un juego en el cual espero que haya que hablar y haya que putearse y encima alguien tenga que morir durante la partida y eso me encanta. Sé que todos los Eurogamers odian esto, ¿sabes? Eso de, ay, ¿a quién elijo para hacer el mal? No, si es que yo quiero ser bueno, yo quiero que todos me quieran, quiero un millón de amigos. Pues no, aquí tienes que mojarte y joder al prójimo. Y eso es guay. Se busca mecena. Una semana más tenemos esta sección y yo creo que va a ser casi una sección semanal porque salen un montón de noticias de Kickstarter, además de los Kickstarter que acaban y queremos comentar o de alguna stretch goal que nos ha sorprendido, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que se va a ir convirtiendo esta sección en una habitual. Vamos a empezar comentando el Kickstarter del Catacombs. Uff. A ver, no, ahora explicas el ups ese por qué, eso es por la cara. Yo a mí no me hace mucha ilusión que hayas vaqueado esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque el juego en sí tampoco lo hemos probado mucho y... Sin argumentos. Y tampoco es que me guste mucho el nuevo diseño, es un poco... Bueno, es mejor que el primero, pero tampoco es que se te vuela la boina. A ver, en lo de que no hemos jugado mucho tienes razón. Al Catacombs original no hemos jugado muchas partidas. Yo me empeñé en el juego porque me gustan los juegos de dar con el dedo, de fliqueo, ¿cómo se llama esto? Bueno, de habilidad, por así decirlo. Y este juego me llamaba la atención, a pesar de que no se me dé muy bien, por cierto. Entonces lo compré a pesar de que era feísimo. Es que es verdad que el diseño tira para atrás. Lo ves y te dan arcadas. O sea, es que es un juego que sacas a la mesa y vomitas. De verdad que me pasa con pocos juegos que son tan jodidamente feos que es que no sacas a la mesa. Y con ese juego pasa. El juego es muy divertido, las partidas que hemos echado, pero no lo sacas más por lo horrible que es. O sea, no solo las pegatinas y los dibujos en blanco y negro que ha hecho... No sé, un tío que tiene poca idea de dibujar o de diseñar personajes. Igual hay gente que le guste ese diseño, pero a mí me parece horrible. Luego, lo que son todos los grafismos, el texto, los iconitos, todo esto es asqueroso. Las fichas de jugador amarillas esas, no sé, es horrible el juego. Entonces han creado un Kickstarter para hacer una reedición con unos dibujos mucho más kawaiis, podríamos decir. Es un juego kawaii de pega, ¿eh? No sé, tiene su originalidad. A mí me gusta mucho, con unos trazos muy sencillitos, los dibujos muy, muy simples, pero a mí personalmente me encantan para el Catacombs. Me parece que pegan un montón. Quiero hacer un inciso. Sí, di. El artista que ilustra el nuevo Catacombs... Sí. Se llama Quanchai Morilla. ¿Pero eso qué es? ¿Medio chino, medio...? Es nombre chino y apellido japonés. O por lo menos Quanchai en chino significa ataúd, así que... Este señor que me explique por qué le han puesto este nombre en chino. Sus padres no le querían mucho, ¿no? Parece ser. Pues nada, el señor ataúd es un kawaii de pega. la verdad, teniendo el juego original, lo tenemos ahí en el armario muerto de risa, porque es que es sacarlo y la gente con lo que vamos a jugar salir corriendo. Entonces, como que no estaba del todo convencido si coger esta edición teniendo la vieja. Pero en el momento que vi lo que costaba, que está muy bien, y todo lo que se ha desbloqueado, pues ya me animé. Por cierto, que si alguien lo quiere, que aquí está muerto de risa. O sea, está en perfecto estado. Si alguien quiere un Catacombs feo, lo tenemos aquí para el que lo quiera. Lo cambiamos por casi cualquier cosa. Volviendo al tema del nuevo Catacombs, lo que más me hizo decantarme por cogerlo fue sobre todo las Stretch Goals, que se han desbloqueado un montón de nuevos enemigos, nuevos personajes, nuevas cartas. Bueno, los tableros son más grandes, que me gusta bastante. O sea, no solo este upgrade gráfico que tiene el juego, sino que encima los tableros son más grandes, tienen más obstáculos aún. Es verdad que el Catacombs estaba bien, pero igual un poquito más grande sí que se echaban en falta los tableros. Aparte de esto, el precio. Sale por 36 euros, a lo que había que añadir, no me acuerdo si eran 10, 15 euros, si querías que te lo trajeran a casa. Pero hemos puesto la opción de recoger en Essen. ¿Vamos a ir seguro a Essen? No lo sé, pero el juego ya está pagado y va a estar esperándonos ahí en Essen, así que más nos vale que vayamos. Es un poco como medida de presión también, ¿no? A que mola. Más nos vale ir cogiendo los billetes, que si no, se quedan con nuestro juego. Bueno, pensándolo mejor, igual no lo recogemos. No troles, mira el dragón, ¿no has visto el dragón qué bonito es? Tiene cara de pena. Y el siguiente Kickstarter que queremos comentar es el Escape Big Box. Ahora mismo está todavía disponible, quedan 11 días. Y si lo quieres, puedes pagar 74 dolaritos y lo tendrías en tu casa. Y nosotros no hemos vaqueado. ¿Por qué, señor Sergio? Espera, que a lo que has dicho hay que añadirle luego los 15 dólares de gastos de envío. O sea, que saldría sobre 62, 63 euros más o menos. Y hay que decir que es este Escape Big Box, que no lo has explicado. Pues es el Escape con todas las expansiones y todas las Stretch Goals que se consigan. El Escape, ese juego de tirar los dados, ir avanzando por los templos hasta conseguir escapar, ¿no? Con tus amigos, un juego de tirar los dados a lo loco, en el cual hay un tiempo, va con un CD, con un audio, y entonces tiras los dados y los vuelves a tirar así, o sea, dependes de tu velocidad tirando dados y moviéndote, y se te quedan bloqueados a veces, bueno, es bastante divertido, pero no sé, nosotros jugamos una partida, es verdad que la partida que jugamos fue sin audio, y parecía divertido, pero yo no sé si me gastaría 60 y pico euros en un juego de tirar dados 10 minutos con miles de losetas extra y lo que quieras, pero no deja de ser ese juego, o sea... Yo me lo pasé bien, ¿por qué no lo hemos vaqueado? Hombre, está disponible, allá tú. Si lo quieres, para jugar sola, seguro que tiene solo play. Yo no soy un llanero solitario, pero estoy seguro que existe la modalidad. Ahora mismo se ha desbloqueado que puedes conseguir el Escape más el Alhambra, Big Box o el Amerigo. También está el Fresco. Sí, pero para eso, a ver, tienes que pagar lo que pone arriba. Eso no es que son Stretch Goals. Eso que si pagas tanto, por ejemplo, por 135 dólares te llevas el Escape más el Amerigo y todas las Stretch Goals. Lo que se ha desbloqueado son, sobre todo, muchas losetas nuevas de templo y chorraditas así. Yo de verdad que los desbloqueos tampoco entiendo mucho el juego, pero no me parecen muy impresionantes. Y sobre todo quería traer este Kickstarter para criticar un poco lo que hace, pues eso, empresas como Queen Games de sacar Kickstarter, rollo, por favor, vaqueadnos que tenemos poco dinerito y queremos sacar un proyecto adelante. Y son empresas que ganan un dineral y que este proyecto le van a sacar sí o sí, aunque no hubiera el Kickstarter. Entonces, a mí me parece vergonzoso que se use el Kickstarter para esto, en vez de para dar oportunidades a gente que de verdad quiere sacar un juego adelante con pocos medios. Esto es una tienda. Y encima, lo peor es esto, que siempre lo ponen aquí, que es el Early Bird y todas estas tonterías de... Básicamente es que al principio el juego costaba 70 dólares, luego costaba 72 y ahora está en 74. Entonces, para cada una de estas pledge o pledge o como se diga, hay solo 300 disponibles, entonces cuando se acaban lo suben 2 dólares, cuando se acaban lo suben 2 dólares. Es como, cómpralo rápido, que si no te va a costar 2 dólares más. Y ya están en la tercera opción, en la de 74. Esto es más vergonzoso aún, es puro negocio para crear ese hype y esa tensión de ahorrarte esos dólares. O sea, básicamente por esto no lo vamos a hacer. Vale, eso es verdad, pero también está en nuestra mano vaquear o no. Es decir, si la gente está ahí y venga a pujar como loca... Pues esto será porque hay demanda, o sea, si hay demanda hay oferta, eso está claro, no van a dejar de cubrir una oferta que está demandando la gente, lo veo normal. No, estás diciendo, vamos a ver, ¿por qué ponen 300 en vez de 5.000? Mira, hay 5.000 juegos a 70 dólares, ¿por qué les hacen de 300? Es que no hay nada que les limite a que hagan 300, ahí está su timo de crear esa tensión de cómpralo ya porque va a subir a 72, cómpralo ya porque va a subir a 74. En packs de 300 en 300, eso es el timo que digo. Está claro que este juego lo pueden financiar de sobra, que es una empresa ya constituida, que tienen ya su fama, que pueden sacar sus juegos, que esto es un timo. Pero hay que decir, la gente lo sigue haciendo, ¿no? pues habrá un interés. Después de que Nancy haya demostrado que tiene acciones de Queen Games, comenta ya lo último, que es el Arcadia Quest. En esta ocasión, por lo menos yo, no voy a hablar también de este proyecto que, bueno, hemos pagado también y tenemos muchas ganas, pero vamos a hablar de una de las stretch goals, que era pagando $400, se dice pronto, te pintaban todas las figuras. Y han mostrado ya algunos ejemplos de cómo van a llegar esas figuras pintadas, que por cierto te tarda bastante más que a los backers que han pedido el juego sin pintar. ¿Y qué te parecen? A ver, así a simple vista los ves y es como, bueno, no está mal, ¿no? De repente amplías y hay algunos que te das un susto. O sea, de verdad que dices, ¿esto lo ha pintado un niño de 3 años o lo ha pintado un profesional? Bueno, pero voy a matizar. Porque así como hay algunas miniaturas que te dan ganas de tirarlas a la basura o quemarlas en amoníaco, es verdad que hay otras que no están tan mal. Pero lo que sí que es verdad es que al principio, en el vídeo, te enseñaban como una chica muy maja pintando una miniatura, todo profesional, con sus luces, sus sombras, su kawaii, los brillitos, todo, ¿no? Y de repente te enseñan esto, que es todo una plasta así plana, sin sombras ni nada, y pues te llevas un poco la decepción. Yo por lo menos, que no lo he hecho, yo no vaqueé, pero te llevas la decepción, piensas, me siento timada. Vale que es verdad que es mucho trabajo pintar todas las miniaturas con todo ese detalle que estaban mostrando en el vídeo, pero es que son $400 por juego, o sea que, quiero decir, el pintado está pagado y esto pues no sé qué decirte, esto no sé cuánto tiempo se tarda, pero no tiene nada que ver con lo que se mostraba. Parece un pintado típico de fábrica, como puede ser, no sé, las típicas figuritas que compras prepintadas, las del Make Night, eso es un poco ese estilo, incluso algunas peor yo veo, pero bueno. Entonces, no sé, la gente que ha pagado todo ese dinero con ilusión y se encuentra con esto cuando pensaba que iba a estar mejor, pues igual luego las mejoran, pero han puesto que son ejemplos de lo que les va a llegar a la gente. Nosotros no íbamos a comprarlo porque es un timo y no merece la pena gastarse tanto en que esté pintado. Y a mí me gusta pintarlos. Pero, oye, no sé, a mí, yo me sentiría bastante decepcionado. Lo único bueno que voy a decir es que, bueno, el pintado este se le puede mejorar, ¿sabes? Lo que pasa que $400, nada, qué tan timo, tío, que no vale la pena. La encuesta de la semana. Vamos con las encuestas. A ver, ¿qué pasó con la de la semana pasada? Bueno, la encuesta de la semana pasada era que si un juego es independiente del idioma, ¿qué versión compras? En última posición tenemos un empate. 0% han votado a la extranjera para fastidiar a las editoras españolas, que me caen mal. Y Oh, Gran Rey Ushikai. Es la primera semana que no se vota a Oh, Gran Rey Ushikai. ¿Qué estará pasando? Pues que por fin todos tienen una opinión. Eso está bien. En tercera posición tenemos, con un 28%, la que más me convence en cuanto a materiales. Que esto me ha sorprendido bastante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te parece baja o...? Me parece baja porque, no sé, a lo mejor es porque yo es lo que pensaría. Bueno, en segunda posición tenemos, con un 31%, la versión en castellano para apoyar la industria en nuestro país. Soy muy buena gente. Qué de buena gente tenemos, ¿eh? De oyentes. ¿Cómo me alegro? Y en primera posición tenemos la más barata, con un 42%. Un clásico aquí en España, ¿no? Y si es gratis, mejor. No, bueno, tienes razón. Si es más barata, pues ¿por qué no comprarla, no? Si encima tiene el mismo material. Pero es verdad que si una tiene mejor material que otra y no hay mucha diferencia de dinero, sí que igual es mejor ir a la que tiene mejor material. Yo digo personalmente. Pero si las dos son iguales, pues la más barata, está claro. Para la encuesta de esta semana, bueno, he sacado un tema que está de actualidad en nuestras mesas, en nuestras partidas, y seguro que en las vuestras también. Voy a hablar de la duración de las partidas. Lo típico es sacar un juego y el amigo pesado dice, ¿cuánto dura esto? 2 horas. Y luego en la partida, llevamos 2 horas y media, ¿cuándo acaba? Seguro que lo habéis sufrido todos, ¿no? El amigo peso que no quiere que dure mucho el juego, o igual vuestro grupo no les gustan los juegos largos, o al revés, vuestro grupo son de jugar a juegos ultra largos. Entonces, como hemos estado un poco discutiendo esos temas últimamente en nuestras partidas, pues de eso va a ir la encuesta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a jugar a un juego? Me da igual lo que dure, máximo 4 horas, máximo 3 horas, máximo 2 horas, máximo 1 hora, o Gran Rey Ushikai. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a jugar? A ver... Si, por ejemplo, es un juego que yo sé que la temática me va a gustar o que es un juego que yo ya he jugado y me gusta mucho, me da igual lo que dure, como si dura 8 horas. Ahora bien, si es un juego que yo veo que es un juego roñoso de estos que me producen vómitos, entonces no le doy ni un minuto. Claro, esto se supone que es, sí, partiendo de la base que el juego te gusta. Bueno, esto es, tú tienes un día libre, una tarde para jugar, ¿no? Pon que has quedado con tus colegas después de comer, un domingo y tienes hasta la noche. pues te sacan un juego y te dicen, mira, es que esto dura 10 horas, ¿no? Y igual te vas corriendo. Entonces, yo me refiero a cuánto quieres gastar de tiempo en un solo juego, porque igual lo que te gusta es en una tarde jugar a varios juegos de una hora, jugar uno de 2 horas como mucho y luego otro más corto, o al revés, te da igual echar una tarde entera en un solo juego mientras te guste, ¿no? Pues esta es un poco la idea de la encuesta. A mí no me importa dedicar muchas, muchas, muchas horas a un único juego mientras la experiencia de juego sea divertida. Es decir, si a mí me dices que 1 euro me va a ocupar 4 horas, pues te mando un poco a tomar por saco, ¿no? Pero si a mí me dices que un temático va a ser como 6 horas, pues digo, ok, pues hoy lo dedicamos a este juego. Sí, euros de tantas horas no va a haber nunca, está claro. Pero ya contestando a la pregunta, a mí no me importa jugar un juego ultra largo, eso sí, no muy de seguido, no quedar todas las semanas para jugar un juego de 6 horas, ¿no? No. Por lo demás, me da bastante igual la duración. Y normalmente, además, lo que hacemos es jugar a un juego que igual se empieza a extender, nos han dado 3 horas o más y en muy pocas ocasiones nos estamos aburriendo, entonces nos da igual. Manías lúdicas. Vuelve la sección manías lúdicas. No es que no tengamos manías, hay muchas acumuladas, pero bueno, hemos hecho otras secciones antes que esta, así que ya tocaba. En esta ocasión vamos a tener 2 diferentes y como siempre empiezan con una entradilla, ¿no? En verso, porque somos unos poetas. La primera es, sin tapete no hay biciete. Qué artista, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, oh, qué arte, cuánta sabiduría, sí. Bueno, esto va de los tapetes de juego, de jugar con un tapete debajo. Y bueno, nos tenemos que remontar a cuando empezábamos a jugar más asiduamente, porque al principio jugábamos alguna partida esporádica y luego ya empezamos a quedar más, que siempre lo hacíamos encima de la mesa. Sacábamos ahí todas las piezas, todas las cosas en la mesa y sin problema. Pero una vez, en casa de un amigo con el que jugábamos a veces, vimos que tenía un tapete de juego. Se acabó un tapete para jugar encima. Y ahí fue donde se encendió la bombilla como, ostras, esto no es mala idea, ¿no? Esto de poder poner los componentes encima. Pero bueno, quedó ahí la cosa y ya está. Tampoco nos obsesionamos mucho con el tema. Claro que un día yo iba pasando por una tienda de telas y me dio por entrar a preguntar y vi que estaba esa especie de tapete de fieltro negro y nada, pedí cortar un cachito y llevarlo a casa. La cosa es que fue todo un éxito, o sea, empezamos a usarlo siempre, ya el filtro, y yo creo que se juega incluso mejor. No sé, yo ahora mismo se me ha convertido en una manía, porque si no hay tapete, me agobio. O sea, los componentes encima de la mesa dura, de madera, que se rayan, ¿no? Se rayan los componentes, se raya la mesa. Encima, como no es de un color muy neutro, pues como que se pierden, ¿no? Se mimetizan con la mesa y desaparecen. Total, que el tapete se ha convertido en una obligación para jugar. Sí, es que además el tapete da como gusto tocarlo, ¿no? Estás ahí jugando, tiras los dados, el Dice Destroyer no es muy Destroyer porque el dado no rebota tanto sobre el tapete que sobre la mesa. Es todo como con mucha armonía, ¿no? Todo encaja. Sí, las cartas se deslizan mejor cuando las pones encima de la mesa también. No sé, todo luce mucho mejor. Y luego también está la otra manía, es que, claro, los tapetes envejecen, siempre que hay alguna Coca-Cola por ahí encima, es un clásico. Salen pelotillas. Y tienen una vida de, pon 2 meses con bastante uso, 3 meses, ya el tapete se va haciendo viejo y nada, se tira a la basura y se compra otro. Además está tirado de precio. ¿Cuánto salía más o menos el tapete este de fieltro? 2-3 euros para una buena mesa para jugar a un Room Wars. Pues eso, es que encima está tirado de precio. La cosa es que hoy en día no se juega sin tapete. Y ahora vamos con la segunda manía lúdica. Esta es más de Nancy, a mí me da más igual. Y dice, yo me encargo de recoger que tus manos no hacen más que joder. Sí. Explícala, anda. ¡Liberad al Kraken! Pues creo que mucha gente ahora mismo está como haciendo el signo de victoria, así, con las manos, con lágrimas en la cara. Porque ¿cuántas veces queremos recoger un juego y estos amigos que con su buena intención empiezan a guardarte el juego, pero así, todo así, a la caja, ala, todo así, a montones, me da igual lo que tú digas, yo te lo guardo, he quedado bien, ya está. No. Eres un hijo de puta y me estás destrozando el juego y los componentes. Y yo quiero, en la siguiente partida, cuando empiece a jugar, tener todos los componentes separados y saber para qué es qué, y cada jugador con su bolsita. No me empieces a mezclar todos los componentes, porque después, para montar la partida, voy a tardar como 4 horas más. Así que quita sus sucias manos, que no hacen más que joder. Me consta que de nuestro grupo de juego habitual, el que más escucha el podcast, o el único creo que escucha el podcast, es Winoki, que por cierto, un saludo, que luego dice que no le saludamos. Hola, Winoki, ¿qué tal? Se estará dando un poco por aludido, ¿no?, en este momento. Sí. Lo siento, Winoki. Sabemos que cuando hablamos de ti son a veces cosas malitas, pero son cosas graciosas, ¿no? Pero a ver, que no. Yo digo para que lo expliques bien, que es como en general, que no va por él, por ejemplo. O sea, no sé si él guarda mal las cosas. Va por él. Pero solo por él. No, no, que es broma, es broma. Hay mucha gente que en varios grupos de juego siempre está la cosa de ay, bueno, hemos jugado y me sabe mal no guardarlo. Que no te sepa mal, si no sabes guardar, no lo guardes. Déjame a mí, que a mí me encanta guardar los juegos. Esto para mí no llega a ser una manía, es verdad que para Nancy sí, siempre está obsesionada con eso. A mí no me importa que ayuden a recoger, aunque si veo que la están liando mucho, digo, nada, déjalo que ya sigo yo. Pero que tampoco es una manía, si me lo guardan todo torcido, pues, por ejemplo, si lleva el juego a algún sitio, al llegar a casa, lo abro y lo ordeno yo tranquilamente. Uy, yo no puedo. Es que normalmente, si vas a algún sitio a jugar, hay prisa para preparar la siguiente mesa. No te vas a poner a ordenar las cartitas, todo el rollo. No, porque si no, no da tiempo a jugar la siguiente partida. Entonces, toda la caja, sí. ¡Ras! Y luego no, en casa no. Se prepara bien. Pues yo hago toda la caja, ¡ras! Y en una esquina me pongo a ordenarla. Y digo, oye tú, Pepote, venga, monta la mesa y yo voy guardando mi juego. Análisis. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Mm. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Nothing Personal ha sido editado por Dice Tower Games en 2014. Es un juego temático de gestión de mano y mayorías con mucha interacción de 3 a 5 jugadores con una duración de 120 minutos. Que esto, bueno, la última partida que jugamos fue a 4 y llegó a las 3 horas, si no me equivoco, ¿no? Sí, sorprendentemente tampoco hubo mucho AP, ¿eh? Sí, eso que lo de las 2 horas depende. Igual a 3 jugadores o a 4 jugadores jugando rápido, pero a 5, por ejemplo, no creo que la partida dure tampoco. Pero bueno, como es un juego muy temático con mucha interacción, siempre la partida se puede volver loca e ir para un lado o para otro. El juego no tiene versión en castellano, aunque el texto que traen las cartas y el tablero es bastante sencillo. No hay mucho problema de entenderlo si tenéis un nivel de inglés básico o un nivel de juegos en inglés básico. Nothing Personal ahora mismo está en el puesto 685 de la Board Game Geek. Su autor, o autores mejor dicho, son Stephen Avery y Tom Basil, que es el gordito con gafas simpático de Dice Tower, el padre de familia muy numerosa este... ¡Shut the door! Eso es. Como he dicho, gordito tampoco es gordito. Tiene una buena panza, pero no es un no gordito. ¿Gordito es? No, la cosa es que es bastante polémico porque hay gente que le encanta y hay otros que no. Yo personalmente sí me veo mucho sus reviews porque cuando sale un juego siempre tiene review o cuando tienes dudas en algún juego y quieres ver un poco los componentes, cómo se juega, es buscar en YouTube el nombre del juego más Dice Tower y te sale seguro. El tío no para de hacer cosas, tiene además un grupo de varias personas también con él haciendo reviews y un montón de cosas, entonces por eso está muy bien. Cosas que se puede criticar, que bueno, que haya gente que igual no está muy de acuerdo con su opinión. Yo lo que le critico es que sus vídeos podrían tener un poquito más de calidad viendo sus medios y todo lo que mueve ya él, ¿no? Hace unas grabaciones ahí con el trípode bloqueado, moviéndolo ahí a lo bestia, que es horrible, que podría currárselo un poquito más en ese aspecto, pero bueno. Y que no regraba las escenas y que cuando se equivoca le da igual y lo edita ahí directamente con unos bocadillos y ya está. Sí, es verdad, es un poco chapucillas en ese aspecto, pero bueno, se le ve una persona entrañable. Y tenemos aquí delante el juego, que, bueno, hablando de sus componentes, va a haber que hacer especial hincapié porque yo he visto pocos juegos con una calidad tan buena. En cuanto a materiales me refiero, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, caja tamaño estándar de juego, Galáctica y todo esto, pero ya solo abrir cuesta un montón, pesa bastante. Es un Galáctica XL. No, bueno, es tamaño Galáctica normal. Es tamaño Galáctica normal, pero pesa muchísimo más. Vale. Y nada más abrirlo, si te das cuenta... Los bordes de la caja son súper gruesos, o sea, esto puedes montarte una mesa fácilmente con esta caja de este juego, de lo que resiste. La típica caja que podrías poner abajo del todo de tu colección y todos los demás juegos encima, que esto lo aguanta, esta caja no se abre. Y la tocas y es suavecita. Luego tenemos las instrucciones, sencillas, aunque recuerdo que tenía bastantes erratas, ¿no? Había algunas cosas un poco... No, más que erratas, había cosas un poco explicadas... Incoherentes. Sí, cosas que dan por hecho, que te han explicado y no te lo han explicado o... O que vienen en un ejemplo de repente. O equivocarse en el ejemplo, decirte antes que una cosa es de una manera y en el ejemplo hacértelo como de la otra manera. Tablero muy sencillo, pero bastante bonito porque se ve una mesa en la cual pues estás ahí haciendo tus tramas con los demás mafiosos. Hay un whiskaz, una pistola. Se supone que estamos, por lo que parece, en un restaurante, ¿no? Italiano, aquí negociando. Problemas. Venía muy marcado el tablero. O sea, mira por aquí. Tenía un montón de marcas en los bordes, blancas, como que venía sucio, por así decirlo. Sí, además es un tablero que es mírame y no me toques, porque pasas un poco el dedo, si tienes la uña un poco larga, ras. Sí, es lo malo, o sea, es una de las pegas de la edición. Pero luego ya debajo tenemos los componentes que son bastante flipantes. Tenemos el dinero, billetes, un troquel tan grueso que puede ser perfectamente dos troqueles de cualquier otro juego. Pues así son los troqueles de este juego, son el doble de grosor. Billetes de 1, 5 y 10. Luego tenemos cajitas con los tokens de cada familia, con su logotipo, cada uno su logotipo diferente. Esto me ha gustado mucho. Encima, si te das cuenta, las cajas por detrás tienen una ilustración diferente. Es que está cuidado hasta al límite, vamos. Luego los tableros individuales de cada casa es más de lo mismo. Por cierto, todo esto lo podéis ver en el unboxing que he subido, por si tenéis curiosidad. Los tableros individuales igual súper gruesos y cada uno personalizado. Si te das cuenta aquí, cada uno tiene unas cartas diferentes. Y cada logotipo tiene como un lema de la familia. Ah, es verdad. Podrían haber hecho todos los tableros iguales, simplemente cambiando el icono y el lema, pero es que encima cambia todos los grafismos, ¿no? El de la rosa tiene rosas por la mesa, el del violín tiene unas partituras, está muy original. Las cartas también vienen cada una en su cajita. Problema, fundas. Si lo enfundas, no entran ya. Entonces, ¿por qué queremos esa caja? Claro, las de gánster no se manosean mucho, pero las de influencia se están usando todo el rato y se manosean, entonces merece la pena enfundarlas y si las enfundas esta caja, no sirve para nada. Y también remarcar que la calidad de las cartas no es muy buena. Es una pena que la edición es casi perfecta, porque están muy bien todos los componentes, pero las cartas dan un poquito de pena. Es que es verdad que tiene como cosas muy buenas y luego otras que dices, joder, podéis haberlo mejorado, ¿no? Y aquí está lo que más llama la atención. Todo este material, que por cierto, eran stretch goals y están en todos los juegos. O sea, la gente desbloqueó stretch goals y al final están en todos los juegos. O sea, que todos los que participasteis en ese Kickstarter, gracias por proporcionarnos este material. ¿Pero tienen algo de especial los que vaquearon en el Kickstarter? ¿Que no tengamos nosotros? No sé si dieron algún mafioso extra. Creo que igual sí la expansión o algo así, pero todo este material desbloqueado, que son, a ver, lo digo, meeples de mafioso para el contador de honor, dados personalizados también se desbloquearon, el anillo para el jugador capo, el que manda, el jugador inicial, y las monedas metálicas, que son una pasada. Todo esto serán stretch goals y están en todos los juegos. Joder, pues mira que a mí me gustan los componentes y todo, pero me parece mal que eso haya proporcionado en el Kickstarter y que ahora todos los jugadores tengan acceso. Pues sí, es lo que hay. Y eso que a nosotros nos beneficia, pero a mí me parece mal también. Y ahora vamos a explicar el juego de forma sencillita. Mecánicamente el juego es muy sencillo. La gracia del juego está en toda la interacción que proporciona y todas las situaciones que se dan a lo largo de la partida, porque es un juego que puede variar mucho dependiendo de las cartas que salgan y bueno, de las cosas que vayan pasando durante la partida. ¿De qué trata el juego? ¿En la piel de quién nos pone? Bueno, cada uno somos una familia de mafiosos y tenemos que conseguir al final tener más honor que el resto, más honor dentro de las familias del juego. Cada turno intentaremos ir subiendo en ese track de honor y a lo largo de 5 turnos completos, el que más honor tenga es el que gana la partida. ¿Cómo se consigue este honor? Pues influenciando a los diferentes mafiosos que hay en el tablero. Esos mafiosos están en una escala. Arriba del todo está el capo y según bajamos hay mafiosos de peor rango. Hasta abajo del todo que están los pringadillos, ¿no? Los mafiosos salen aleatoriamente, nos propone el juego poner siempre arriba a uno específico, el capo, pero los de abajo se ponen de forma aleatoria y eso va a variar mucho la partida. ¿Cómo la varía? Pues los mafiosos tienen escritos en su carta el honor y el dinero que dan, pero aparte en el tablero también hay un honor y un dinero escritos. Entonces, dependiendo de qué carta haya en cada una de las casillas, va a dar más honor o menos. De hecho, hay casillas que, por ejemplo, multiplican por 2. Entonces, imagínate que el mafioso es muy chungo y da honor negativo, da menos 2, pues al estar la carta en esa casilla va a dar menos 4 de honor si es el que influencias, por lo que va a servir más bien de poco. ¿Cómo va un turno? Bueno, lo primero es la fase de influenciar a los mafiosos. Cada uno tenemos una mano de cartas y vamos a ir jugando cartas que en esas cartas está escrito las fichas de influencia que podemos poner en cada mafioso. Los mafiosos están diferenciados por iconos diferentes, entonces dependiendo de los iconos que salgan en nuestras cartas podremos influenciar a los mafiosos que tengan esos iconos. Entonces, por ejemplo, te dice, pon 2 fichas en mafiosos que tengan icono pistola. Pues tú vas a un mafioso que tenga ese icono y le pones las 2 fichas. Hay mucha variante. Hay cartas que te especifican poner la influencia en mafiosos que estén en cierta posición en el tablero. O cartas que encima te obligan a que elijas otro jugador para que él también ponga influencia. Y aquí es donde está la gracia del juego y algo que vamos a ir hablando mucho. El juego tiene mucha interacción continua. O sea, desde el principio te está obligando a interactuar con los demás jugadores y a tomar este tipo de decisiones. Imagínate que acaba de empezar la partida y dice, mira, pones dos de influencia, pero aparte elige a algún compañero para que ponga una influencia. Y no sabes quién va mejor ni peor y tienes tú que decidir por la cara quién de ellos va a poner esa influencia. Aquí es donde entra el momento de hablar mucho y todo esto. Y además estás obligado a hacerlo, no es que puedes elegir que sí o que no. Durante la primera ronda, según las agujas del reloj, empezando por el jugador que tiene el anillo de capo, el jugador inicial, ese anillo va variando dependiendo de quién tenga más influencia en el capo, en el que manda en el tablero, el que está arriba del todo de la familia. Entonces, quien tenga más tokens en ese personaje, en el momento en que alguien tenga más tokens, consigue el anillo de capo. El anillo sirve para ser jugador inicial y para decidir desempates, que es muy importante también. Durante una ronda entera ponemos todos los jugadores una carta y ponemos los tokens que dice esa carta. También las cartas las podemos vender en cualquier momento por $8. Una vez que hemos terminado empieza la segunda vuelta y esto va a seguir hasta que todos los jugadores pasen. La gracia de la segunda vuelta es que se juega la carta y aparte se puede poner un dinero. Entonces, si yo juego una carta para poner tokens y aparte pongo $3, el siguiente jugador, si quiere jugar carta, va a tener que jugar un mínimo de $3, que puede subirlo. Es muy divertido porque yo me acuerdo en la última partida que yo jugué bastantes veces carta con $10 porque tenía mucho dinero y los demás jugadores se las pasaron canutas para jugar carta porque no tenían tanto dinero. Y eso le da también mucha gracia. Luego pasamos a la fase de crew, es en la cual se determina quién maneja cada mafioso de arriba abajo, desde el capo hasta el más bajo de todos, y ganamos la influencia y el dinero que nos dan. En este momento también se pueden jugar algunas cartas que harán que el mafioso cambie de dueño en el momento que menos te lo esperas, que son momentos de mucha tensión. Una vez que hemos ganado el dinero y el respeto de cada uno de los mafiosos, vamos de abajo arriba haciendo una acción por cada mafioso. El jugador que tenga controlado a cada uno de los mafiosos hace su acción. Puede hacer la acción listada en su carta o la que está en el tablero, en la casilla en la que está. Hay mafiosos que igual tienen estadísticas muy buenas y una acción individual mala, y hay otros que tienen estadísticas malas, dan poco dinero y poco honor, pero a cambio tienen una habilidad muy buena. Entonces vamos eligiendo, depende de la habilidad del tablero del mafioso, de uno en uno subiendo, haciendo la habilidad. En este momento también se puede intentar ascender. Los mafiosos que controla cada jugador pueden intentar, en lugar de hacer la acción, ascender al siguiente puesto, hacia arriba, ascender en la escala de la mafia. Y bueno, esto se hace tirando un dado y sumando, bueno, sus estadísticas con las de la posición a la que quiere ir. No voy a ponerme a explicar todo, pero puede conseguirlo, puede acabar apuñalado, que le pillan y muere, lo que hace encima que el dueño pierda honor o lo que es lo mismo, puntos de victoria. O puede conseguirlo y encima, además de robar la posición al mafioso de arriba, evita que haga una acción cuando le toca y le roba 4 puntos. O sea, el que lo ha conseguido gana 4 y al que le ha quitado la posición pierde 4 puntos. Luego pasamos a la fase defense, que es en la que se roban cartas. Vamos a llenar nuestra mano. Cuantos menos mafiosos controlamos, más cartas nos dan, lo que hace que los jugadores que están un poco fuera de la partida tengan más cartas en este momento. Eso está muy bien para que nadie se quede fuera. Luego pasamos a defense. Esta fase es la de los federales. Se va mirando los mafiosos de arriba abajo y se ve cuántos tokens de influencia tienen encima. Si pasa de 12, creo que era 4 jugadores, bueno, depende del número de jugadores, hay un número de tokens. Si tiene ese número de tokens o más, pues le han pillado los federales haciendo cosas chungas y se va a la cárcel. Entonces queda esa casilla libre. Una vez hecho esto, se reorganiza los mafiosos. Entonces los que han quedado arriba, los puestos que han quedado libres pasan a ser ocupados por los mafiosos que están justo debajo. Entonces siempre hay un ascenso de los mafiosos hacia arriba. Y por último está la fase de mantenimiento, en la cual se pone que se acabó la ronda y se empieza una nueva ronda. Así son 5 rondas. Al final de la 5ª ronda se vuelve a puntuar los mafiosos una vez más. Aparte de la fase de crew, se vuelve a hacer una nueva puntuación. Y esto es el juego, es así de sencillo. Es ir poniendo influencia en los mafiosos, controlando a estos mafiosos, ir apuñalando, conseguir que asciendan, rellenar los huecos también de los mafiosos que les han pillado los federales. Y bueno, sobre todo hablar mucho, traicionar mucho y pasárselo muy bien. Bueno, habla un poco a ti, ¿qué te ha parecido el juego, Nancy? A mí el juego, la verdad que prometía un montón y no decepciona. La verdad es que estaba bastante bien, los componentes son una pasada, es muy vistoso y las partidas son intensas y son muy divertidas. Nosotros que somos un grupo muy dados a jugar a juegos de interacción, también, porque también nos gustan los euros, aunque nos tachen de ameritrases de mierda. La verdad que ha gustado un montón y después de jugar a tantos juegos de tanta interacción, este no decepciona y es bastante interesante de jugar. Tiene mecánicas muy raras al principio, es como cuando ascienden cuando quedan huecos de muertos, cuando pones las cartas se ponen de una manera un poco especial y a mí eso me llamó mucho la atención. La interacción mola, la temática está muy, muy bien metida. ¿Te sientes de verdad un mafioso con ganas de meter puñaladas traperas y vender motos y matar gente? Y es todo redondo y todo es bonito y todo es maravilloso. Sí, a mí también me ha gustado mucho el juego. No lo hemos jugado tampoco muchísimo, pero es el típico juego que apetece. Eso sí, hay que preparar tiempo porque, como digo, la partida 2-3 horas va a llevar. Pero son 2-3 horas muy divertidas. Como dice Nancy, la temática está muy bien adaptada. De verdad sientes que estás en una familia mafiosa. De verdad sientes que estás fastidiando a los demás, apuñalándolos y haciéndoles verdaderas faenas. Y esto también puede ser un poco negativo para algunos porque es un juego de, como dije antes, mucha interacción. Tienes que decidir continuamente. Por ejemplo, si eres el capo, tienes que decidir cada 2x3 un desempate y tienes que darle, pues, el beneficio a uno o a otro. Claro que es un juego que deja negociar todo. Puedes dar cartas, puedes dar dinero, puedes ofrecer favores para después. Que cuando yo haga esto, prometo no elegirte a ti para matarte, por ejemplo. Entonces, puedes negociar absolutamente todo lo que te imagines. Menos honor. Claro, los puntos de victoria no puedes regalarlos ni cambiarlos. Eso no, que encima perdería la gracia. Y estos pactos no son vinculantes. Entonces, tú puedes decir, mira, dame dinero que yo a cambio me cargo a este. Vale, te da el dinero y luego dices no. Esto también va a ser chungo porque esa otra persona te va a hacer la cruz el resto de partida. Eso lo haces cuando quedan 2 turnos y sabes que el otro no va a remontar ni de coña y eso. Pero las sensaciones son de verdad eso, que estás en un juego de mafia, el momento ascender es muy divertido, el momento en el cual los capos más potentes, todo el mundo se vuelve loco poniendo encima influencia y hay una lucha tremenda a ver quién se lo lleva ese turno y al final, como tiene tantos tokens encima, se lo llevan finalmente a la cárcel. Cuando alguien le echa huevos para intentar ascender tirando el dado, ¿no? Y le sale mal y acaba apuñalado y durmiendo con los peces, como dice el juego, que hay una casilla además que pone durmiendo con los peces. Sleeping with the fish. No sé, yo no he jugado más juegos de mafia, creo que no he jugado ninguno más de este estilo y por lo tanto me parece el mejor juego de mafia. No sé si hay juegos mejores, pero que de verdad te transmita ese rollo, ¿no? Encima te lo ambientas con una buena banda sonora de peli de mafia y te sientes totalmente miembro de la familia. Pero bueno, no todo van a ser virtudes, el juego también tiene sus puntos negativos, ¿no? Yo no lo veo mucho negativo, ¿eh? En estos juegos, bueno, está claro, a ver, hay king making, pero yo siempre digo lo mismo. El king making, a quien le importa, es un poco loser, porque más que nada, todo el mundo juega a ganar. Lo que da asco es cuando hay un king making tan descarado, en plan, a mí me da igual perder, solamente quiero no quedar el último. Esto es lo que da asco, pero cuando todos los jugadores juegan a ganar, pues entonces ya está, todo el mundo. A ver, está claro que al final, si la partida no la vas a ganar tú, al final tú puedes decidir quién puede ganar o puedes no decidirlo, está un poco en tu mano, ¿no? Hay gente que se lo pasa bien haciendo keymaking y hay gente que no, pero a mí no me parece un problema, es decir, pues a veces disfrutaré más puteando o a veces me dará un poco más igual, depende de cómo me sienta y cuánto odio tenga, ¿no?, en ese momento. Vale, ¿puntos negativos del juego? No hay ninguno, solamente lo único que no me ha gustado es cuando Tom Basel explicó que su juego tenía unos componentes de la hostia, que tiene razón, dijo que era el mejor juego de componentes, bla bla bla, que tal, que cual, que todo era maravilloso, los mundos de Yuppie, pero me pareció un gran error que la cajita que encierra a la influencia y a los gángsters fuera como perfect fit, es decir, que no lo puedes enfundar, y además que tiene una calidad de mierda. Yo, como puntos negativos, aparte del tema de componentes y el manual, que hay veces que no está muy claro, daría sobre todo a todas las fases que tiene el juego, que son un poco confusas, sobre todo que es como están nombradas de forma especial y tal. Al principio puede costar un poco todas las fases que tiene y parece como que si se hubieran complicado un poco más de lo normal, que en realidad es una fase poner tokens, otra robar carta, otra conseguir los beneficios, es muy sencillo, pero como está puesto así todo tan bonito, a veces te puede liar un poco. Pero de verdad que no le veo nada muy, muy malo al juego. A ver, tiene su azar porque es robar cartas, pero oye, con las cartas puedes hacer un montón de cosas, incluso puedes venderlas para ganar dinero, ¿no? Que te puede servir para comprar otra carta y te salga una mejor. O sea, que depende de las cartas. Es verdad que hay cartas que son bastante más buenas que otras, pero ahí está lo que pasa en todos los juegos de cartas, ¿no? Puede ser un punto negativo que al robar cartas tengas mala suerte y no te toque nada bueno y al otro te toque muy buenas, pero oye, hay formas, ¿no? Eso podría ser algunas cosas, pero te digo que tampoco es algo muy negativo. Bueno, es verdad, ahora que estoy mirando el tablero, hay una cosa que no me gusta del todo, que es cuando tú controlas X gángsters y te toca la fase de robar cartas. Me parece que hay muy poca diferencia entre controlar 2 o más gángsters y controlar un único gángster. O controlar 0 gángsters robas 4 cartas. A un gángster robas 3 cartas y a 2 o más robas 2. Ahora, si tú controlas toda la mesa y el resto, por lo que sea, porque hay partidas muy locas, controlan 1 o 0, me parece que hay muy poca diferencia de robar de cartas. Sí, pero también tienes que tener en cuenta que si alguien controla 20 gánster y los demás no, es que los demás son un poco tontos y le han dejado y no, merecen perder. Entonces yo no lo veo tan mal porque hay pocos casos en los cuales alguien tenga muchos gánster y los otros poco, y además le van a durar bastante poco esos gánster porque después viene la fase de volver a poner fichas y le van a crujir. Entonces yo no lo veo tan mal. Pasamos a lo mejor y lo peor del juego. Para mí lo mejor es lo bien plasmado que está el ambiente de mafia, ¿no?, en el juego, tanto por componentes como mecánicas, interacción, etcétera. Y lo peor, el exceso de fases diferentes que hay en cada turno. Pues yo creo que, resumiendo también, lo mejor para mí es la sensación de la inmersión del tema, y lo peor, pues lo que he explicado también, las cartas, que me parece un poco cutre. Para terminar, vamos a recomendar el juego. ¿Tú a quién se lo recomiendas? A todo el mundo. No, eso no es verdad, porque imagínate un Eurogamer que no le gusta nada la interacción, pilla esto y ¿qué hace? Que lo tira a la cabeza. Que busque amigos. Pero no, a él personalmente no le gusta la interacción. Imagínate, hay gente, es que es normal, yo lo entiendo, que haya gente que no le guste esos malos rollos. Vale, si eres un cagao de esos que no se mojan y le gusta jugar a juegos de interacción ni putear a la gente, pues no. Pero si eres una persona normal y divertida, pues sí, te lo recomiendo. Yo no voy a ser tan radical diciendo que es una persona normal o no, porque es verdad que hay gente, que lo sé, que lo pasa mal, incluso con grupos de confianza, lo pasa mal teniendo que elegir entre putear a uno o a otro, pero porque la gente es así, no se moja, pero porque de verdad lo pasa mal, pues déjalo, es así. No todo el mundo es como tú, que suelta las cosas ya a la primera. A mí también me gustan estos juegos, me gusta putear gratuitamente a la gente y me lo paso bien con estos juegos, y se lo recomiendo a gente igual, que tenga un grupo que se dé mucho la interacción, un grupo que no se pique, es importante, o que no se pique mucho, ¿no? Puede haber pique, es verdad que el juego este tampoco tiene mucho pique, por ejemplo Spartacus tiene más, que es más gratuito. Este tiene cosas gratuitas, pero no tanto, siempre tienes un motivo para hacérselo a uno o a otro. Para esta gente que siempre le cuesta y sufre mucho entre elegir una persona o a otra, en este juego siempre hay uno que tiene más dinero, hay uno que tiene más gánster, y dices, pues se lo tiro a este, se le tira a otro, así que por eso no sufráis mucho, que vais a poder elegir vuestro target. Pero bueno, sobre todo para gente que le guste mucho la interacción y que tenga un grupo en el cual se dé mucho a este tipo de juegos y que no haya muy malos rollos. Últimas partidas. En últimas partidas, vamos rápido porque se nos echa el tiempo encima. Vamos a hablar de, bueno, yo jugué por mi parte con alguna gente de la BSK a RuneWars y a Stadium Emerald. No voy a extenderme mucho, el RuneWars, una pasada, hace mucho que no jugábamos, una partida de unas 3 horas y pico, 4. Llevé al caos, o bueno, los demonios estos, que no, nunca sé cómo se llaman, pero que son estos, los demonios con pinchos. No es una raza que haya manejado mucho y no me termina de convencer, aunque sé que es muy potente. Pero bueno, la partida tampoco me fue muy bien. Jugué con gente que había jugado mucho al RuneWars, menos una persona que nunca había jugado. Fue su primera partida, se lo pasó muy bien. Y hubo mucha disputa. Jugamos con la expansión y es verdad que la partida dio bastantes runas extras de forma continua a todos. Entonces hizo que se precipitara bastante el final. Y bueno, hubo bastante pelea, pero no tanta como me hubiera gustado. Hubo alguna batalla grande, pero mucha rajadita de me guardo mis runitas aquí, me creo mi castillo, y todo el mundo con sus castillitos protegiendo las runas, no sé, fue un poco cobardica la cosa. Pero bueno, hace mucho que no jugaba y me quité el gusanillo que tenía. Luego también jugamos un Stadium Emerald, que simplemente quiero decir que fue la partida fugaz a 3 jugadores, duró como 45 minutos, y solo era para comentar que funcionó bastante bien a 3 jugadores. Hombre, funciona mejor a 4 o a 5, pero estuvo también guay. Dos personas estaban en un bando y otra persona estaba suelta, y esa fue la que ganó. Sobre la partida hubo un poco de confusión porque yo me destapé muy rápido y bueno, iba todo el rato subiendo mi track y salvando primigenios por ahí por el mundo. Y las otras dos personas me putearon bastante, me quitaban ciudades, no hacían mucho por el track, y yo digo, joder, pues es que estoy solo en el bando, voy a intentar terminar la partida porque igual gano, ¿no? Porque uno iba al final. Pero resulta que una de las otras dos personas estaba en mi bando, que hizo una estrategia un poco rara de intentar no destacar, que no se le viera el bando, pero al final fue demasiado tarde. Que fue King, por cierto, de la BSK un saludo, y también el otro jugador era Calvo, que solemos jugar bastante al estadio, otro saludo. Y nada, la partida, como digo, estuvo bien a pesar de ser a 3 jugadores, y es un juego que es que funciona muy bien y no me canso de jugar. Y luego ya aquí en casa jugamos a Caos en el Viejo Mundo. Y fue la hostia. Es un juego de miniaturas, es un juego de hostias y es un juego de gordos sebosos con tripa saliendo. Y mola un montón. Esa es la definición, ¿no? Esa es la definición. Y solo hay un gordo con tripa saliendo, te traumó mucho. Solo hay un gordo con tripa saliendo, es verdad. Yo llevaba los rojos, que es de pegar, y no llevaba ninguno de tripas, pero aún así eran muy feucos los pobres. A ver, es un juego que hay gente que califica de esto de híbrido. Puede ser, porque tiene parte de euro y parte de temático, ¿no? Es un juego que puede contentar un poco a estos grupos en los cuales a unos le gusta más la gestión de recursos, las mayorías, y a otros le gusta más meterse de piñas. Tiene dados, tiene bastante azar, pero es eso, es controlar regiones y ir puntuando. Y estuvo bastante guay, no habíamos jugado nunca, hemos jugado solo una partida. Supongo que lo analicemos, aunque sea en un retroanálisis, ya lo veremos. Y Nancy llevaba los rojos, yo llevaba los morados, que son un poco los que manipulan las cabezas y los cerdos. Luego estaba Roberto, que llevaba los verdes, y Máximo Riego, que llevaba los azules. Entonces era nuestra primera partida, bueno, Máximo Riego había jugado alguna más, y estuvo bastante bien, acabamos todos muy contentos con el juego. Hubo un problema, que Nancy se picó muy rápido, como suele pasar, entonces en cuanto a Nancy la atacas un poquito, ya se acabó la partida. Sí, pero te volviste demasiado loca y luego ya hicieron una guerra. Me volví un poco loca porque me quitaron un punto de poder diciendo que es que quería defenderse. Entonces a mí me molestó y dije, ah, sí, tú me quitas un punto de poder así gratis, pues yo también te voy a atacar gratis. Y entonces la ataqué y entonces él se defendió, claro. Entonces como él se defendió, me molestó también y dije, pues le sigo atacando. Y entonces al final fue una batalla de 2-2. Yo que usaba rojo contra azul, y las otras dos personas eran morado contra verde. Al final, ¿qué pasó? Que la partida básicamente ganó el verde porque estaba por ahí pululando y ya está. Claro, es que el verde va de que domine el mapa y Nancy, que se supone que es el que tiene que meter caña al verde, el rojo, que es el que más pega. Y nada, el verde estaba ahí expandiendo sus enfermedades con el gordo seboso ese que dices, tan tranquilo, con medio mapa para él, pim pam. Yo por mi parte lo mismo, porque yo tenía que puntuar en las regiones en las que hubiera un noble y ahí había varias, así que también ahí puntuando tan tranquilos. Y Nancy y Máximo Riego pegándose ahí aparte, entonces era una partida como con el mapa totalmente dividido a la mitad. Encima nosotros teníamos las regiones más ricas y ellos acabaron fatal en el track y nosotros dos acabamos más arriba. Ganó al final Roberto con los verdes podridos estos. Pero es por eso, porque la partida fue un poco rara, se decantó desde el primer turno en el que hubo ese ataque, ya hubo la picada y se acabó. Así que al final, a pesar de esta disputa, los cuatro acabamos súper contentos. Así que imaginad lo divertido que es el juego. El rincón del apefóbico. Esta semana habéis comentado un montón, no podemos leer todos los comentarios, pero sí vamos a hacer referencia a unos cuantos. Lo primero que se ha hablado mucho de Lewis and Clark. Si queréis saber la opinión de cada uno de los oyentes que comentan en el blog asiduamente, os recomiendo que vayáis a la entrada y lo leáis. Se hace mucha referencia a eso, a que el juego ha gustado mucho y también se comenta bastante que, bueno, que la gran novedad de Lewis no es lo que decía yo de la carrera, porque hay otros juegos que también lo tienen, como puede ser el Last Will, sino lo de gestionar la mano y gastar las cartas antes de parar, gestionar para impedir esas pérdidas, ¿no? Esa es la cosa. Pero bueno, a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención es la carrera. Yo es que como no soy tanto de mecánicas, a mí esa mecánica me parece muy bien, pero eso de que aparques, ¿no? Pongas el freno de mano en la barca y se vaya para atrás un rato, es que como me parece tan raro ya, no me... Sí, que entiendo que está original lo de eso, que gastes toda la mano, que intentes hacerlo bien, los indios, que no te vas para atrás, pero no es para mí lo más destacable. Para mí lo más destacable fue la carrera, que se vea la carrera, cómo avanzan las cositas y cómo uno llega a la meta y gana. Para mí, personalmente, fue eso. Bueno, pues nos hace mucha ilusión que Sandra nos haya comentado en este podcast. Básicamente dice que no le ha gustado Lewis and Clark, que se echa a temblar cada vez que Misur lo quiere sacar, porque todo el rato no para de perder posiciones porque siempre se queda con cartas impares, y que encima la partida que ganó ella... habían jugado mal y él echa en cara que eso le ha favorecido. Con lo cual, no se lo vuelvas a sacar. Es verdad que con el Lewis and Clark ha habido mucha diferencia de opiniones. Sobre todo en la BSK he leído en el hilo del Lewis que hay mucha gente que se ha cansado rápido del juego o que esperaba más. Ha habido bastantes decepciones. Hay otros que en cambio les encanta, pero el número de decepciones es bastante alto. Y es por lo que dijimos, es que es un juego en el cual se creó mucho hype y hubo muy pocas copias y resultó ser un buen juego. No digo que los pocos poseedores de una copia mintieran sobre el juego y dijeran que era más bueno de lo que era, no. Lo que me refiero es que si de un juego hay pocas copias no se puede tener ese juego y encima es bueno, no me refiero a muy bueno o el mejor juego, sino simplemente bueno, se crea ese hype y esa necesidad. Y una vez que lo tienes igual dices, joder, no es tanto como esperaba porque llevo meses esperándolo. Si, por ejemplo, Devir saca pocas copias de Las Brujas de Mundo Disco y cuatro dicen que el juego es tal, pues va a dar igual y de hecho mejor que hubieran sacado cuatro copias porque no creo que a mucha gente le guste. En fin, que quiero decir eso, que fue un poco víctima del hype el juego, que es un buen juego, pero igual no tantísimo como esperaba la gente. Mr. Pharmacist, aparte de hablar un poco de Lewis y tal, habla sobre el Living Card Game del Señor de los Anillos del que hablamos y dice que es buen juego, pero que es un juego en el cual hay que dejarse los cuartos, que es algo que suponíamos, claro. Porque, por ejemplo, hay cartas muy buenas, de las cuales solo hay una copia en una expansión, entonces si quieres varias copias de esa carta, pues te pillas varias expansiones. Vamos, un Living Card Game en toda regla. Baro Lemazor, que finalmente dice que abrió el Agrícola y que después de haber visto tantos componentes kawaiis, como diría Nancy, no se arrepiente de su compra. La semana pasada vacilamos un poco con el tema Caverna Agrícola. Pues nada, disfrutarlo, ya nos vas poniendo tus impresiones. Pero también ha dicho que no descarta para nada adquirirlo en un futuro. ¿Lejano o cercano? Eso ya no lo sabemos. Luego Casio te lanza aquí la pullita que dice que, bueno, que tú cuando analizas un juego parece que no te gusta porque no, o porque has perdido la partida o por lo que sea, pero no argumentas mucho, que es... Bueno, pues yo, señorito Casio, te invito a que escuches de nuevo el podcast porque creo que no te ha quedado muy claro, o a lo mejor rebobinas un poco cuando escuchabas que no nos había impresionado mucho el Lewis. Dije claramente que no me gustaba porque me producía ansiedad. Y si has escuchado los podcasts anteriores, estos juegos no me gustan. Imaginaros cómo se pone cuando lo atacas en un juego gratuitamente. Bueno, Person nos felicita el podcast y dice que a ver si ya me curo el resfriado, que nos toma la palabra para ir comentando El Señor de los Anillos, que le llama mucho la atención la variante solitario. Tus palabras han sido bien recibidas porque, ¡tachán!, ya no estoy resfriada. Sí, también lo decía Manulao, que hace un montón que no se pasaba. Ya era hora, hombre, que queremos verte más a menudo por aquí. Ha dicho que te mejores del catarro. Y bueno, comenta la polémica ya clásica de la sintonía, que prefería la anterior, y que le gustó la sección de retroanálisis, sección que vamos a traer muy pronto con algunos juegos más que tenemos pensados. Por último, JJ Farda, de su primera edición de Lewis & Clark, que ocupa menos, y Enano Trilero dice que el Kingsburg es un juegazo, que en Edge hay escenarios para descargar. Esto me ha parecido muy interesante porque no lo sabíamos. Miraremos eso de los escenarios del Kingsburg cómo va. Y hace referencia también a la encuesta, pues él dice que se compró el Tigris y Eufrates de Pegasus por 12 euros. O sea que en este caso merece mucho la pena. Y que lo siente Iván, pero a él le gusta más el Caverna. Y encima lo ha jugado, ¿eh? Esto es muy importante porque, claro, está muy bien, Lewis & Clark está muy bien, pero ¿habéis probado todos los demás para decir que Lewis es lo mejor del año pasado? Pues el Enano Trilero sí lo ha probado. Una llamada, menos mal, porque pensé que en este programa no iba a haber imitación. Nos ha salvado. Análisis, parálisis, dígame. Sergio. Uf, ahora no sé si arrepentirme. Sí, Chinlu, dime. Sergio, yo oito. Tú cuta. No te impersona. Ah, sí, sí, la verdad es que me gusta un montón el juego y tiene unos componentes buenísimos. Sí, yo también tiene componente buenísima. Tienes también Nothing Personal, tienes todo. Yo tiene edición mejorada, todo es personal. Todo es personal. Y a ver, ¿qué me ofrece esa edición? Venga, véndemela, anda, ya que estás... Sergio, escucha bien. Yo tiene triada china, mucho mejor. Triada china, juego más agresivo. Hombre, a mí lo de las triadas chinas me mola. A ver, ¿por qué es más agresivo? ¿Qué son más potentes las cartas? Sí, nosotros todo personal. Tú puedes, cuando tú quieres, puedes pegar compañero, puedes puñetazo, puedes tortura, pasa nada, todo juego. Después, todo amigo. Bueno. Que puedes torturar a los compañeros... No, a mí eso no me gusta. A ver, no llegar a ese extremo de pegar a los compañeros de juego me parece demasiado. Sergio, pasa nada. Si tú comparte, tú no te gusta pega, tú puedes solo recibir. Todo mundo pega tú. No, gracias, Chinlu, no estoy interesado. A mí llegar a la violencia física no me interesa, ¿eh? Venga, hasta luego. ¿Cómo no? Tu temporada pasada pega mucho mi primo. Ni chico guampatan, ni chico cuentan la ugue, o chis ni lo, ni chis. Se corta, Chinlu, no, lo siento, hasta luego. El gran Ryushikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran Ryushikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. Y hasta aquí el podcast número 32 de Análisis Parálisis. Espero que conservéis a vuestro grupo de amigos. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis dejar un comentario en análisisparálisis.es, mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, Facebook o YouTube con el usuario apjuegos. Y un saludo muy fuerte a todos los oyentes que nos seguís desde Latinoamérica, que nos hace especial ilusión. Y uno especial para Muerte y Destrucción, que no se nos olvida, que es de Chile. Que la suerte os acompañe.